la cena. Vino el enano con el gorro rojo y sobre el lomo de la vaca pinta vino el faisán y la paloma blanca con el alcalde y la primer corista. Me preguntó dónde quedaba el bosque, me preguntó dónde vivía el viento, me preguntó qué luna era la luna, me preguntó lo que tenía dentro. Le di una llave de oro y un candado y un arcón del olvido y el recuerdo y una Biblia en olor de madre selva y una veleta con el gallo viejo. Era en el mismo corazón del viento, la cabaña y un cielo de marinos, al frente la amargura y el olvido, al fondo la aventura y los espejos. Allí volaban ángeles oscuros y ángeles ciegos por el otro lado. Allá batían alas miserables y allí las alas con un grillo mágico. Se fue el enano con el gorro rojo, también la vaca y la paloma blanca. Se fue el faisán con el señor alcalde y la corista se fumó en la danza.